sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bueno, hoy no tenemos un programa, hoy tenemos una fiesta radial. ¡Bien! Hoy va a ser una emisión única, porque Fede Simonetti no está. Para los que el gato son... no está, ¿cómo? El gato no se divierte. Exactamente, hoy va a ser una fiesta radial, claro. Exactamente por eso. Porque hoy tenemos invitados de luxe. No son invitados, en realidad, ya son instituciones en nuestro Somos panelistas. Programa. Exacto. ¿Son panelistas de qué línea se tendría que definir? ¿De la línea jacobista, de Jacobo Winorat, de la línea Evelyn Von Brocke, de la línea Teto Medina, que puede ser panelista y nada más? Unos chotos, línea? Todos los que me nombraron son unos chotos, total. Bueno, ¿qué crees? De esos. Ninguno de esos. No. Bueno, a ver, autorreferenciate. Somos de la línea Vanessa Straub. De la línea, de la escuela Vanessa Straub. De la escuela Vanessa Straub. Bueno, ellos están anunciando, está Vanessa Straub con nosotros, una institución en nuestro programa, por viejo supuesto. Viejo serás vos, pendejo. No, pero institución no es vejez. Buah. Está la señorita Vero Milione. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo bien. Estás, Vero? Hola, ¿qué tal? ¿Hizo el pase con Independiente usted? Hice el pase. ¿Qué le preguntaron? ¿De qué íbamos a hablar hoy? ¿Qué íbamos a tener? Y yo le conté que vamos a tener, en lo que a mí respecta, cocina de 1810. Cocina de 1810. Y, muy interesante. ¿Eh? Sí. Y lo que respecta también, vamos a hablar de los Martín Fierro, de la moda de y los de Fierro. Espectáculo, de todo lo que pasó en los Martín Fierro. Una breve sinopsis genial. ¿Viste? Y también tenemos a nuestro amigo, una institución también en la vida misma, el señor Gabriel Handel Maldonado. ¿Qué Handel? No me hagas reír, por favor, Martín. Por favor. No, porque Federico Simonetti el otro día hacía referencia a eso. ¿Cómo le va, señor Gabriel? ¿A qué hacía referencia Federico Simonetti? A la relación Handel Maldonado. Ah, mira. ¿Cómo le va, señor Gabriel Maldonado? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá estamos. Bueno, adelántenos de qué va a hablar usted. Ay, en la Argentina, a temas de espectáculos, es como que una bomba neutrónica porque siempre pasa algo. O sea, me encanta, me encanta. Estoy vamos feliz. A hablar de millones de cosas. Porque tenemos nacional e internacional, cosas fuertísimas tenemos internacionales. Muy fuerte. Casi a nivel la pornografía, internacional. Te digo. Así, a nivel internacional. E y incluso a nivel, escándalo, por supuesto. Escándalo, obviamente. Y a nivel nacional. ¿Bombas hoy? Bombazas tenemos. Y a nivel nacional tenemos el escándalo de Wanda Nara en el aeropuerto de Ezeiza. Tenemos el escándalo de la pelea de Gonzalo Heredia con. Ay, con Cabré. Con Cabré. No sé nada porque no tengo tele, entonces me encanta venir este día. Tal que. Claro, te pone al. Tenemos el escándalo de la pelea de Susana Jiménez y Georgina Barbarossa, no. Supuestamente. Está lleno de escándalos. ¿Y qué me, ¿qué me decís de que Real no parece que ya no? Exactamente, no también más, ¿no? Vamos a hablar de ese tema, se avivó. Aprovecho. Realmente. Es un tema que ya lo hablamos la semana pasada. Pero ya. ¿Cómo, perdón, cuál tema? ¿La señorita Loli? Ya directamente se cansó de la niña Loli. Real se cansó de remar ya. Y ya está, le soltó la mano. Le soltó la mano. Sí, y ya sí. Me parece que a mí le quería soltar la mano, Real, realmente. La niña Loli dijo, esta es una piola bárbara, se quiere agarrar de mí. ¿Fue todo armado con Marianela? Yo creo que fue todo armado con Marianela Mirra, totalmente. Hay una gran versión que dice eso, que circula. Ajá. Que Real, obviamente Real y Tinelli no son ningunos tontos. Y no, o sea, si no, no llegan donde están. Exactamente. Hay una versión que dice, supuestamente hubo un complot para sacarse a la niña Loli de encima. Porque en realidad... ¡Qué tremendo! En realidad, Real no quería que la niña Loli vaya al Bailando. ¿Entendés? Entonces, claro. El drama viene por ese lado, realmente. Con razón se enojó cuando el otro día la niña Loli estuvo bailando y Tinelli llamó al aire. La niña Real no quiso que vaya la niña Loli. Y la niña Loli, obviamente, fue. Porque está. Y bueno, tiene un costo eso. Bueno, yo si quiere le... ¿Cómo? ¿Perdón? No, que hay que ser el acostado. Que vamos redondeando este tema. No, le quería complementar a Gabriel, que hoy la niña Loli anunció que Leandro Rudl no le atiende más el teléfono. No, bueno, otro escándalo también. Otro escándalo. Leandro Rudl salió a la agencia de modelo. La dejó todas en banda. Le tengo que decir quiénes trabajan en la agencia de Leandro Rudl. O sea, Jessica Sirio, Alejandra Maglietti, Marengo, Magalí Montoro. Ahí llegan todas, vamos, de nuevo. Al book, vuelven al book nuevamente. Vuelven al book. Vuelven al book, genial. Bueno, después nos desarrolla un poco más esto. Desarrollamos por favor. Todo. Bien, mientras tanto nosotros le podemos contar a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros a través de las vías. Nosotros preferimos la vía telefónica, siempre. Ay, sí. Porque la vía vía computadora es muy linda, pero... ¿Va a venir Amelia hoy a atender el teléfono? Seguramente hoy esté Amelia, seguramente esté Handel. ¡Permiso! ¡Ay, señor! Con este frío. ¡Sí, no puedo más! Pero claro. No siento las piernas, la cara. Estás helada, mira, toca la manito. Pobre. ¡Ella no es la mano! ¡Ay, Amelia! Sí, te parece un pollo. ¡Tengo un pollo! ¿Pero por qué viene en falda? Pero, Amelia... ¿Por qué me cortaron el gas, hija? ¿Pero qué tiene que ver, Amelia? Y vengo a ver si acá lo puedo cocinar. ¿Tienen acá garrafa o algo? Un microondas tenemos. ¿Cómo? Un microondas tenemos. Yo no sé usar eso, yo querido. Te ayudo, Amelia. Ella te ayuda, que es cocinera. ¿Se puede hacer un pollo al microondas? Sí, te va a tardar un poco, Amelia. Pero lo podemos cortar y va horita y pico. ¿Y quién paga la luz? Y bueno, en la es radio. Microondas, Amelia. Querida. por favor. Bueno, bueno, pobrecita Amelia. Amelia, tranquilícese. Tómele un café, denle un café a Amelia. Denle un cafecito. No, pero veo que trajo dos botellas de cerveza, Amelia. Bueno. Amelia, ¿cómo dos botellas? Con unos vasos plásticos. Es porque el pollo es a la cerveza. Ah, muy bien. Lo voy a hacer, lo voy a macerar. Bueno, hagamos una cosa. Una botella de cerveza para el pollo y otra cerveza para nosotros. ¿Qué te parece, Amelia? Me parece muy bien. Bárbaro. Me parece bien. Bueno, Amelia, quédese un poquito tranquila. Estaba contando que los oyentes pueden comunicarse con nosotros, por supuesto, a través de nuestro Facebook, que es, ¿cuál, señorita Vero Milione? La hora doble. La hora doble, la hora doble, claro. Nada más, ninguna barra, no me acuerdo en este momento. No, barra la ponen y la sacan. Listo, genial. A través del Twitter, ¿cómo pueden comunicarse? @ la hora doble. Muy bien, y señorita Vanessa Strauch, los teléfonos, ¿los recuerda? Sí, 40107121, 40107157, 40107777778, 94272779. ¿Cómo? Qué lindo, cuando llamen a ese, ¿no? Cuando llamen a ese. El teléfono es 4010-7121, porque el 4010-7157 me parece que no funciona, no pagaron, ¿verdad? El teléfono. No lo pudimos pagar. Porque si están... tengo un chisme que después... No, no lo voy a decir, lo voy a decir. Por lo favor, voy a nos puede comprometer demasiado. No. ¿Qué bueno, chisme? ¿Qué? También... vas a decir vos? Ah, el 58 es el que no anda, o sea, 4010-7157 pueden llamarnos. También pueden pasar por la radio, por acá, por donde estamos nosotros, por Conde al 900-935, exactamente. Pasan por la puerta y pueden retirar 3 vouchers de Nac & Pop. Genial, ¿sí? Qué cada rico. Uno que pase, retiran y se llevan 75 pesos en vouchers. Qué bien. Para Nac & Pop. Qué rico. ¿Todos ustedes consumen Nac & Pop? Sí. De vez en cuando, sí. Muy bien. Ella es, claro, ella es cocinera, que claro, hace sus ricas comiditas. Usted, Gabriel Maldonado, consume Nac & Pop. Sí, tengo una cerca de mi casa. Yo uno en la esquina. Bueno, ese es el que tengo cerca. No es tan cerca. Bueno, todos. Pero para hacer Nac & Pop, que está abierto toda la noche, escúchame, está bien, está perfecto. Sí, yo estoy teniendo el problema de que por tenerlo en la esquina, estoy haciendo 2 cenas. Una antes de venir al programa en mi casa común, como un... Y la colación después. Y vuelvo del programa. La colación en Nac & Pop. Después la colación en Nac & Pop. Y me cuelo un pancho. Bueno, es la colación, está perfecto. No, pero me voy a dormir con un pancho envuelto en panceta y queso. El pancho, ¿sabías que no tiene nada? Son solamente grasas saturadas, nada más. O sea que no te da ninguna vitamina. Es como si te comieras un plástico. O sea, no tiene absolutamente nada. Nada. Pero a mi flanco no le parecen nada. No sé si engorda. ¿Engorda? ¿Cómo no va a engordar el pancho? Sí. Son grasas trans. Pero eso es lo que más se engorda. No, pero están en destrabarte. Los panchos de la cama. Los panchos. Bueno, continuamos con la consigna. Vamos a decir el dilema del día. Bien. Por favor. Y la pregunta de hoy es: ¿qué preferís? ¿Tener que mantener a una persona que no conozcas para siempre, eso incluye alquiler y comida, o trabajar 6 horas diarias haciendo trabajos comunitarios gratis? Ay, aparte no del primera, trabajo que ¿cómo tenés? Era la primera. El primero es, tenés que mantener a una persona que no conoces. La manutención incluye, le tenés que pagar un alquiler y comida. No me alcanza. Y vestuario. No me alcanza, no puedo vivir yo. O ¿y la otra? La opción B es trabajar 6 horas diarias, sí, a tu trabajo extra para trabajos comunitarios gratis. Yo estaría teniendo un problema. Situación difícil. Situación difícil. Los oyentes pueden votar a través del Twitter, llamándonos también, sí, y participan por 1 kilo de helado en Cadore. Qué rico, los helados de Cadore. Opción A, mantener para siempre a la persona que no conozcas. Usted lleva la contabilidad, sí, si Vero. Tengo plata, ¿qué me importa? Bueno, opción, no, si tenés que bueno, claro, 6 horas, más aparte, no tenés plata en realidad. No, es una u otra. No, pero no, estamos hablando de esta situación, mantener, ¿no? Así somos millonarios. ¿Cuál elegís vos? ¿Mantener a una persona que no conoces? Y yo es con cada boludo de mantuve. Pero no la conoces a esta, a los otros los conoces, a los boludos que mantuviste. Le tiene que pagar alquiler y comida, no puede vivir con eso. Es un montón de plata. Y son como 6 yo me pego pesos. Un chumbo, estoy un corchazo me doy. No bueno, puedo. La opción corchazo siempre está. La opción es obligación. A... La opción A es mantener a la persona que no conozca para siempre. La opción B es 6 horas de trabajo comunitario. Ya están votando en el Twitter. ¿Qué vota usted, señorita Vanessa Strauch? Señora. Señora. Y bueno, no quiero ir 6 horas todos los días. Hacer trabajo comunitario. Y bueno, tenés que hacerlo. Va, por ahí es lindo el trabajo. Por ahí es lindo. Pero son 6 horas. Imagínese lo que eso, no sé, claro, vos eres comunitario. Eso no ve un peso. Pero pagan las plata. Sí, por eso. Claro, por eso, el comunitario. Bueno, por eso son dilemas. Bueno, seis horas dilema. Limpiando una plaza, ponele. Todos los días. Mantengo a alguien que no conozco. También es un trabajo comunitario. Sí, en cierta manera. Y los dos trabajos piden mantener a uno. Dale. Que luego va a tener un. Bueno, Vanessa Strauch, opción A. Usted, Gabriel, mandato. La opción A también. De comunitario nosotros no tenemos nosotros nada. No, porque tal vez de tanto mantenerlo, qué sé yo, me puedo enamorar de esa persona de repente. ¿Qué te romantizas? ¿Cómo? ¿Ves que sos romántico? Claro, soy romántico. Ay, sí, ¿de corazón. ¿Qué te puedes enamorar? Y de tanto mantenerlo a la persona esa. No, para mí a eso va en contra del enamoramiento totalmente. Bueno, eso sí, soy yo. De ese estás hablando vos, ¿eh? Yo capaz que me enamoro de una persona que mantengo, ¿eh? Pero va a ver. Bueno, está bien, puede ser. Pruebo. Señorita Vero Milione, enamórate de mí. Pésame ya mismo. Calma, van a votar, va a ser su voto. Que me mantenga. Yo tengo un dilema del dilema, primero. A ver. Si elijo el A, no me alcanza la plata. Si elijo el B, no me alcanzan las horas. Claro. ¿Cómo trabajás, eh? Siempre es mejor tener tiempo. A mí me sobra las horas. Hoy empiezo con la libra. Es que sí, siempre es mejor tener tiempo. No sé, estoy en ahí, bueno. Pero elijo trabajo comunitario. Ah, muy bien. Trabajo comunitario, muy bien. Elijo la B. ¿Vos? ¿Góngora? Trabajo comunitario, elige Góngora. O sea, estamos 2-2. ¿Y vos? Desempato, aquí como está la mesa. Yo prefiero toda la vida mantener a una persona. Bueno. ¿Viste? Los malos mantienen a una persona y los buenos hacen trabajo comunitario. Algo pasa ahí, ¿no? No, porque para mí con esas 6 horas que uno trabaja, extra, sí. Por ahí puede hacer un poco más de dinero para pasarle el dinero extra y tiene la posibilidad de elegir qué tipo de trabajo hacer. Hacer un trabajo comunitario capaz viene como algo muy duro, ¿no? No, aparte pienso por ese lado. Vas a tener que hacer todo siempre distinto. Viste que los trabajos comunitarios mejor, cuando te mandan, bueno, mejor si no te aburrís. Bueno, sí, pero a veces que, bueno, limpias una plaza, bárbaro, y después, no sé, no quiero decir una cosa porque me voy a zarpar. Zárpese, no, Gabriel. No. Qué sé yo, no sé, ir a un geriátrico a limpiar gente, qué sé yo, también. Claro. A limpiar gente me encantó. Con qué amor, ¿no? Ya te imagino cómo limpia gente. Vamos. ¡Ay, mi amor! ¡Toda la vida! ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, gente? Permiso, hola. Permiso. Sí, ¿solo o vino con gente? Ay, ¡hacen música. Su ingreso! ¡Hay poco lugar! ¡Ay, Dios! ¡Entramos un montón! ¡Entren, chicos! ¡Van pasando de a uno! ¡Taylor! ¡Ay, no! ¡System! ¡Sheichu! ¡Por favor! ¡Howie! ¡Hacele lugar, Vané! ¡Me está agarrando la cartera! ¡Netflix! ¡Pasa, mi amor! ¡Acomódense por ahí, mostras! ¡Pero no alcanzan las sillas! ¡Vos no, Jorge! ¡Vos no! ¡Vos quedate teniendo los bolsos, mi amor! ¡Jorge se queda con los bolsos! ¿Viste? ¡Hendel One! Ellos son mis dobles de riesgo. ¡Hendel Chu! ¡Pasen, mi amor! ¡Los amo! Ay, te aplauden en la oreja, querido, corre. ¡Maurice, pasá por ahí, mi amor! ¡Ahí está! ¿Qué es Maurice? ¿Qué hace? No entramos todos, Hendel, acá. ¡Ay, mi amor! No, la chica es chica, pero el corazón es muy grande. Y atrás, por supuesto, mi esposa y mis hijas. Sí, las trají. ¿Cómo se llaman su esposa y sus hijas? Porque nunca las escuchamos hablar, Handel. Liliana, mi esposa. ¿Y sus hijas? Estefan, la más grande. Y la más chica es... Ay, bueno, la nena, le digo yo. Porque están es un amor. Son más feas que las de real. Ay, Dios mío, Dios mío. No se parecen a ustedes, le digo. Ay, mi amor, son dos gotas de agua, mostra. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Cómo estás vos? Ay, en mi mejor momento de la campaña. ¿Cómo va todo? Ay, exhausta estoy. Hoy tomé unas capacitaciones. Esas botas, disculpa, tienen tacos, Handel. ¿Y? Son como las de gancho. No entiendo cuál es la observación. No, que no sé, para un político toca botas de taco alto, no sé. Mi amor, es la última tendencia en Connecticut usar estas botas. Sí, claro, mientras siempre y cuando han jugado con la cartera, por claro, supuesto, ¿no? ¿Y Liliana qué opina? ¿Podemos decir que hable Liliana o no puede hablar por contrato? No, por ahora no va a hablar porque me puedo comprometer mucho. ¿Liliana? Sí. Seguramente tiene cosas para decir. Seguro. Vos me estás amenazando. No, y yo voy a hacer dos llamados yo a Linadi. ¿Por qué? Y vas a ver cómo esas amenazas y esa sonrisita alemana, mi amor. No, pero bueno, no, que me pone nada. Está con tacos altos. Hace frío. Porque debe estar cansado porque está con tacos, nada más. Ah, estoy muy cansada porque hoy, por ejemplo, ¿querés saber cómo fue mi día, mi amor? Me levanté 3:30 de la tarde. ¿Qué? Porque ¿temprano? Ayer estuvimos hasta las 7 de la mañana haciendo campaña en América. ¿En América? ¿El canal? Ay, no, el boliche, el mi amor. Boliche. Claro. Había que volantear un montón. Mucho votante. Ay. Bueno, 3:30 me levanté. En vez de cuarto oscuro hay túnel en América. Sí. Mira, mi amor, yo no accedí a esa zona, ni sé de qué estás hablando. Por favor, no te hagas. Sí, mira, mira. Bueno, punto uno. Se sí. calman ya mostras. Point one. Y punto dos, te cuento mi día. 3:30 me levanto. Me esperan con el desayuno mi esposa Liliana. Hoy desayuné 2 pepinos licuados, mi amor. Un jugo, ¿qué? Pero de 2 pepinos. Una carrot cake. Ay, qué rica. Y apio, pero sin las hojas. Genial. Eso en vegetables, hablando, mi amor. ¿Y después? Y después, bueno, salí a correr. Corrí hasta las, me levanté 3:30, desayuné hasta las 4, 4:10 ya estaba de vuelta. Pero que corrí 10 minutos. Ay, mi amor, sí, porque correr con estos tacos es incomodísimo. Pero no podés correr así. ¿Cómo sale a correr con las botas? Ay, no me las puedo sacar por una cuestión de imagen, mi amor. Pero en jogging y botas. Claro, no. No, jogging, no, calzas. Calzas, ¿qué te pusiste? ¿Qué te puse? Bueno, era una pollera escocesa. No, no, no, no, esto es un escándalo, perdón. Mi amor, el escándalo va a ser cuando vos vayas a renovar un día el pasaporte, yo sea presidenta de los... Presidente. ¿Cuántos son en Argentina? Yo tengo pasaporte de Alemania. Presidente, Handel. Sí, bien. Bueno. Yo tengo pasaporte de Alemania. Bueno, y Alemania te vas a quedar porque acá no hay cabida para gente como vos. No, como yo, ¿qué? Yo soy tan pro gay. Están haciendo en casa unas listas negras. ¿Qué, Amelia? ¿Cómo, Amelia? ¿De qué? Sí, sí. ¿Qué es lo que vio usted? ¿Qué vio? Yo vi que anota quién no va a poder estar en el país. ¿Cómo? Los van a deportar al Paraguay. Es muy grave lo que está diciendo. Es muy grave, Amelia, lo que estás diciendo. Mira, vieja. Punto no, uno. No le digas vieja. Claro. Ah, más respeto. Mi amor. ¿Por qué? Amelia, diga algo. Más respeto. Amelia, es no. peligroso lo que decís. Bueno, entonces no hablo más. No, sí, sí, por sí. favor. ¿Viste qué nombre llegaste a leer? Teresa Parodi. ¿Teresa Parodi? Ay, no, la tiene con Teresa Parodi, Handel. Sí, a Teresa Parodi no la van a dejar más estar en el país. No, es muy grave. ¿Y a dónde la van a mandar? ¿A Paraguay? Sí, a Paraguay con un avión con... Rita Cortés. Ay, no. Cortés también. No la quieren. Que no se va a poder fumar en el avión. No va a poder. Y no va a poder cantar tango. ¿Quién más tiene esa lista? Pues, también está Sandra Mianovich. ¿Por qué? Una cierta tendencia en la lista. ¿Qué estás hablando, mostra vieja? No le digas vieja. No le digas mostra vieja. Mira, mi amor, ella no puede dar más información, así que... Nada, me la llevo acá, muchachas, no, ténganlo. No, déjenla, Amelia. Ténganlo, por favor. Está cocinando el pollo, déjala. Ay, bueno, ahora no es momento. Bueno, está de mal humor porque estás muy cansado. Sí, por ¿no? favor, Händel, retírese a descansar un poquito sí, sí. ahí. Gracias. Bueno, me parece que tenemos que ir con una tanda, una situación de esta. Yo, el problema es que no le presto atención a Fede Simonetti. Sí, a pero estas estaríamos cosas. En condiciones, creo. ¿Estamos en condiciones de ir sí. una tanda? Sí, creo que sí. Muy bien. Estamos en condiciones de ir una tanda y cuando volvamos tenemos muchísimo más de La Hora Doble de la mano de Vero Milione, Gabriel Maldonado y Vanessa Liliana Strauss. ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamas al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde. Cada vez que pasa para ayudarte a reparar la lámpara al encargado, se te queda 5 horas en tu casa. De los creadores del novio perfecto y del espejo que afina, llega el chongo a domicilio. Callado, fuerte, hábil, con solo una aplicación, tu mascota se transformará instantáneamente en un amable caballero que arreglará todas las cosas que no funcionan en tu casa. ¡Ay, caramba! Se inundó la cocina.

Bueno, volvemos. Volvemos. Con esta tal? Energía italiana. Con esta musiquita. Oh. ¿A qué remite la Italia? Gabriel me brinda desde lo lejos. Gracias, Amelia, por la cerveza. Gracias, Amelia, la cerveza que trajiste. No, por nada, hijo. Después si me dan un poco de plata, mejor. Bueno, dale, después te damos. Bien, Amelia, quédese tranquila, por favor. Y con esta energía italiana nos zambullimos de lleno en el espacio de ella, en el momento de ella, en donde... En donde la responsabilizamos, obviamente, por esos kilos de más, por esa pasión por la comida. Tampoco tengo la culpa de todo. Sí, por supuesto que sí, un poco sí. Porque si no existiese la buena comida, si nos hubiesen acostumbrado simplemente a comer vegetales y cosas magras, no, la gente no sería... Tendría obesidad, por ejemplo. Tenés razón. Y tampoco se tendría que ocupar de adelgazar. Es verdad. Y tampoco habría talles de ropa distintos. Es verdad. Sería un mundo más uniforme igual por ahí. Puede ser. ¿Le parece? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy nos vamos a remitir a la cocina del 1800. Ajá. 1810. Wow, Revolución tanto. De Mayo. Qué bueno, pues estamos ya. Exacto. Cerca de lo que de es la cara fecha. A la. Claro. Justamente a la por eso, como vine. A la semana de mayo. Vine hoy jueves. Dije, bueno, vamos a hablar de la cocina de mayo, de aquella época. Pero para introducirnos en esta cocina, tenemos que saber. ¿Cómo era la forma de comer de los argentinos en esa época? Ajá. ¿Sí? ¿Y de dónde venía? Porque en realidad los peruanos, los mexicanos, tienen como una influencia indígena, digamos. Sí, totalmente. Y nosotros, como que no tenemos una cocina nuestra. Siempre vino de alguien, de como otro con lado. Todo. No, como tenemos con, nada, no tenemos nada nosotros en realidad. ¿No? Ni la cocina. Ah, no, sí. El tango, lo único que tenemos es identidad. Sí. Tenemos, no, lo que pasa es que también tiene que ver con la culturación de la matanza, de lo, por claro. ejemplo, de cuando las... sistemáticas invasiones y demás. Exacto, pero tenemos mucho de España, mucho de Italia, mucho de todos los que vinieron para acá. Después, aparte. Claro, exacto. Vos lo que vas a decir ahora es la posta posta. La posta posta sería que la gente, como bien decía Martín, como no comía tampoco tantos vegetales, porque había mucho animal salvaje. Sí. Entonces, como que se remitían a cocinar con eso que tenían y era más la comida, por así llamarlo... abundante y popular, entre comillas. Puede ser un guiso, de ahí que viene el locro. Claro. El puchero mismo, que bueno, con la carne que tenían, metían todo en una olla y ahí nació rico, el puchero. Que el puchero antes lo llamaban olla podrida. Porque la carne la dejaban... porque la carne... O sea, de ahí también nació la maduración de la carne hoy tan conocida y tan top, la carne madurada. O sea, la dejaban ahí porque no tenían mucha refrigeración. Claro, no había. No había. Ahí metela las heladeras. En el freezer. No, claro, iban las heladeras. Mariquita Sánchez de Thompson, claro, metela en el freezer. Metela en el freezer. Claro. No había freezer, no había heladera, entonces no, era como... Sí. Bueno, de ahí sí. nació también... ¿Pero qué? ¿Vos decís que la hacían con carne podrida, la comida? No, de hecho que... No del todo, pero por ahí la carne se le podría y ¿qué hacían? La metían en la olla, la cocinaban y chau. Y listo. Total, y hoy, el fuego mata el todo. El fuego mata todo. Claro, era, se pudría todo mucho más rápido, por supuesto. Exacto. O sea, el animal lo mataban hacía dos días y ya estaba podrido en el día dos. Exacto. Y hoy por hoy la carne madurada es, comes carne madurada y sos recontra top. Sí, de todos modos. ¿Cómo? No entiendo. Tenías... No, nunca comí carne madurada. Sí, ¿en dónde? Cuando venís a casa. Vanessa te hace una carne madura. Ese sabor tan peculiar. No, de ¿cómo todos es? Modos tenían algunos métodos de conservación, como por ejemplo la sal, el tasajo. Sí, claro, el charqui y todo eso. Sí, ¿no? sí, bueno. Estaba hablando justamente del puchero, que por ahí ahí como que nace un poco lo que es la comida de olla, que metían como todo junto en la olla, básicamente. Claro. Y entonces vos decís que el locro es una comida regional de esa época. Sí, el locro sí. ¿Cómo se llama la otra que tiene duraznos? La carbonada. La carbonada. ¿Sabes que la carbonada me hace acordar mucho a mi abuela? Porque... Ajá. De chiquita me hacía siempre, siempre. Y a mí me gusta un montón, pero tiene durazno, tiene choclo. Pero es muy rico. Claro, ¿usted, Amelia? Hacía. ¿Usted hace Amelia carbonada? Claro, a la carbonada se le pone carne, sí. Durazno, crema. No. Sin sabor. Para que fije todo. No, eso con el colágeno de la carne, Amelia. Y bueno, y todo lo que... ricota. No. Queso roquefort. Amelia, no. Sí, como... A lo sumo, reemplazás el durazno por la pera. Si ay, esta vieja come cada porquería, hace una olla de cualquier... ¿Vos comiste, Handel, carne podrida? Ay. O como dice... Me he comido, mi amor, cada... carne podrida. Están las nenas. Ay, madre. Por favor, la señora. Tiene, la chiquita, la señora ya, ya sí, la señora ya no le importa. Una petaca, ¿no? En la mano. Pero perdón, a mí me quedó la duda, disculpa que vuelvo otra vez al tema anterior. Me quedó la duda con el tema de la carne, que era, dijiste que es... madurada. No entiendo. Y es un método de conservación, como bien decía Martín. Con sal. La sal es la... no, no es madurada. La sal es otro método. ¿Y cómo es entonces? Sí, pero la maduración tendría que reverlo. ¿Quiere que se lo googlee? No me lo acuerdo. Ahora me lo... sí, porque yo no puedo entrar a Google acá. Mire, ya le digo que aparece... en carne madurada. En carne madurada. No, Mirta Legrand, aparece. En imágenes, lo primero que aparece... ah, no, está bien, aparecen todas carnes maduradas. Quería que no aparece Mirta. Justamente Mirta Legrand. Carne madurada. La salación es otro método. Es el nuevo secreto de las parrillas. Claro. ¿Cómo? Mira, el nuevo secreto que acaba de decir, ve lo que lo tienen de 1810. ¿Viste? Claro, ve. Pero eso, todo vuelve, no, como dice Axel. Yo te cuento que ahora está de moda. Ahora está de moda, por eso. Bueno, y entonces... entonces... carne... ¿qué dice? No, está difícil de encontrar. Dried aged. Bueno, ahora lo buscamos y bueno, seguimos. Bueno, no importa, seguimos con lo de 1810. Para mentes abiertas, dice, o sea, el subtítulo. No, o sea, no cualquiera pasa que se tiene come uno, una carne. Tiene uno, un aroma particular, tiene un sabor particular, que no es, no es fácil de digerir a la persona que no está acostumbrada. No hace mal, no cae mal. No. Bueno, como el otro día, ¿cómo se llama el Masterchef, el cocinero el francés? Estaba se comió cortando, el pedazo de lomo. Agarró un pedazo de lomo, corte ahí. Le dijo, pa, y se metió el pedazo de lomo crudo. Terrible. Así. No, sí, yo lo vi. Bueno, pero yo voy a un restaurante, no lo voy a nombrar. ¿Francés? Porque no, francés no. No, armenio. Sí. Que está en... hemos ido muchas veces nosotros. Que empieza con zar y termina con kis. Sí, con ¿no? Kis. Sí. Bueno, y yo he comido, ¿cómo se llama? El quepe crudo. El quepe crudo, y me encanta. Pero está cocinado con limón y con cebolla. Está macerado. Claro, está macerado. Claro. Que si el limón no cocina, el limón acidifica. Ah, mira vos. No es un método de cocción la del limón. ¿Y por qué no me cae mal si supuestamente es carne cruda? Sí, pero que el limón hace una reacción química con la carne, pero no es... y no la cebolla también, ¿no? Se dice que lo cocina, entre comillas, pero porque a la gente le tenés que explicar así, porque claro, si no, no lo come. Y si no, no ya lo come. Ya tengo el dato de la maduración. Ay, por favor. Desde el punto de vista técnico, el procedimiento de maduración implica que las proteínas se dividan en su estructura, lo cual produce el ablandamiento de la carne. O sea, todavía no habló de cocción, simplemente dividió las proteínas. Hay tres etapas en la maduración de la carne: pre-rigor, rigor y post-rigor. Sí, cuando lo matan al animal. La primera parte, bueno, ¿la sabe o lo leo? Sí, pero no. Léalo. Es léalo. Como cuando tiene un parcial y le dice, ¿usted sabe lo que está? Sí, claro. No, léalo. Primera parte, que va desde el momento en que el animal es sacrificado hasta unas 12 horas después. Eso debe ser pre-rigor. En ese momento las proteínas del músculo no se han dividido y su digestión es lenta. La segunda etapa comprende el periodo que va desde las 12 hasta las 72 horas. Ahí las proteínas del músculo se unen, se produce más ácido láctico y la carne se hace menos digerible aún que la primera fase. ¡Qué asco! Por último, el post-rigor se caracteriza por la maduración, 3 días después de la faena del animal. En tanto mayor tiempo dure el proceso, más evidente será el grado de terneza, nutrición y digestibilidad. Más vale no probar con la maduración en la propia casa. Se corre el riesgo de tener problemas sanitarios. Claro. El procedimiento no es nuevo, pero sí lo es para los consumidores argentinos, que lo van aceptando a regañadientes. El consumidor no puede madurar la carne en su casa, ya que hay requisitos técnicos que deben conocerse muy bien y además se deberá contar con la infraestructura adecuada. ¿Sí? Bueno, plin, sí. Chica. Bien, continúe, por favor. Bueno, ahí te quedó claro. Ahora sí, perdóname, la saqué. Qué pesado que soy, la saqué. No, de lo que pasa que eso es un tema que lo estudias cuando estudias, y yo la verdad no lo tenía tan fresco, pero sí es como. Pero no les des bolilla. Como no las des pelota. No las des pelota. Pero continúe. ¿Sabes? Igual te quiero decir, antes no había tantos vegetales y por la supuesto. Gente comía un montón más de carne. No existía ni el vegano, ni el vegetariano, ni el. nada. O sea, era mucho zapallo y batata y... Y papa. Papa que por ahí, tampoco. Que la trajeron, pero claro. Era de América, pero... No después, llegaba acá. No llegaba, claro, era como... ¿Qué comíamos los argentinos? Comíamos carne. Carne. Mira, yo te voy a contar. Acá hay un escritor argentino que se llama Manuel Bilbao que dice en un libro que las comidas comenzaban generalmente por la sopa. De fideos, de arroz o de pan y se le agregaba un huevo. Bien. Que se podía cocinar ahí con el caldito cuando... Nutritivo, digamos. Sí, sí, bastante nutritivo. Pero era un huevo por cada comensal. Después seguían con el puchero, que ahí el puchero sí tenía algo de carne, chorizo, alguna verdura, garbanzos, porotos. Claro. La carbonada, que ya la nombramos. Otra sopa que se llama quibebe, que es una sopa de zapallo. Ah, mira. Que podría tener también repollo o arroz y queso mantecoso. O queso, sí, cremoso, no sé. Claro, o sea, muy pesado. Como el queso fresco, digamos. Claro, exacto. Ah, mira qué bueno. Después había humita en chala, pastel de choclo. Es muy rica la humita en chala. Sí, muy. Es muy rica. El típico asado a la parrilla, las albóndigas. ¿Las albóndigas son de esa época? Sí, sí. El locro, por supuesto. Y alguna ensalada con alguna verdura que anduviera dando vueltas por ahí. Así que esa era como la comida de ese momento. Y lo que se dice que se llama como la cocina vieja y ahora se lo quiere llamar la cocina nueva, que en realidad la cocina no es ni vieja ni nueva, es la cocina de siempre, que por ahí actualmente vamos dándole alguna vuelta de rosca a algo que ya lo conocemos, pero la raíz o la base siempre va a ser la misma. Claro. O sea... Bueno, ya vas a hablar de los Martín Fierro, que yo te voy a dar algún tip. Dale. De... El otro día hizo toda una columna acerca de las comidas del Martín Fierro. Se quejaron mucho, te digo. Bueno, después hablamos. Sí, claro, pero por eso... Por lo menos comieron, la vez que fueron a Colón estaban... No comían. Sí. Pero lo que hacemos los cocineros por ahí ahora es darle una vuelta a todo lo que ya conocemos o sabemos de antes, o con la base de antes, y bueno, y le queda un poco... estructura en el plato, digamos. Claro, queda un poco más bonito. Claro. O bueno, mismo ahora ya se vuelve a la comida de... abundante, sí. o de olla o... Y yo prefiero eso, realmente. Mucha gente prefiere eso, mucha gente prefiere por ahí mucho plato, pero poquito. También. Que comes mucho, o sea, probás de todo. Sí, sí, sí. Capaz con uno grande es una sola variedad. Yo prefiero ir a un restaurante y comer un plato, yo no como ni entrada ni nada, como un plato principal. Un buen plato. Sí, yo sí, también. Un buen plato, y no como postre tampoco. Yo tampoco. Y me tomo un café o ya con el vino que me tomo, que no, quedo medio mamado, ya estoy. Yo prefiero una buena entrada, compartir un plato y compartir un postre. No, yo, mira lo que es, ¿no? Porque yo prefiero compartir la entrada. ¿Ah, sí? Sí, porque la entrada es como una cosita chiquita, comparto, si pido entrada, nunca pido. Claro. Y un buen plato y postre no. Bien, bueno. Y vino. Bueno, está bien. ¿Y vos qué preferís, vos que sos cocinera? Yo prefiero un buen principal, sí. Compartir por ahí la entrada, claro, pero yo pero para probar, claro, ¿no? ¿Viste? Comparto la entrada, te como un principal, comparto el postre. Ah, bien. Ella el otro día sugirió que nadie se atreva a comer esos quesitos que te dan cuando vas a untar el pan. No, ¿en serio? Esos dips. ¿Tipo Adler's? Ah, no. No, no, cualquiera. Si fuera Adler, te digo, comelo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, cualquiera que te dan. Viste que cuando vas a un restaurante dan siempre un... Porque es lo más rico. Es lo más rico. Es lo más rico porque tiene de todo. De todas las porquerías que le sobran. Las licúan. ¿Por qué? Todo lo que va, todo, en realidad puede haber vegetales, puede haber carne, claro. No está en mal estado, que se entienda, sí. No está feo. Bueno. Pero sí es como un antipasto. Te sobró un poquito de acá, un poquito de allá, ¿y qué haces? Como con poquitos de cada cosa que no se pueden tirar, porque en la cocina no se tira nada, en realidad todo se recicla. ¿Cómo? Eso es un problemón que nos digan. No, no se tira nada. No, es verdad. Pero por ejemplo, una parrilla, yo he ido a una parrilla donde sabes dónde me dan a veces ese platito que te dan como una pasta, sí, que es como de carne, de pollo, de claro, sazonado con un aderezo especial, sí, sí. Pero vos te das cuenta que estás comiendo algo que está licuado, que, pero por ejemplo, que no es feo, mordí, pero bueno, tiene razón ella lo que dice. Yo sí. Mordí un bife y justo había una vena y lo volví a dejar en el plato. No. Un bife. Eso también, tipo, viste, cuando comí... Ay, comí sí, un pedazo, y eso va directamente eso al pan del próximo. No, mordido y todo. No, mordido y todo. Tal cual. No, si lo dejás en el plato... Yo, por ejemplo, en todos los lugares que yo estuve, nadie recicla lo que viene del plato. Pero si te sobra... Estás, no sé, preparando la guarnición de una carne, de un bife, que son pimientos asados. No sí. sé, te sobraron... tantos pimientos, y de hoy para mañana esos pimientos no van para claro. la guarnición de esa persona, de la persona que te va a pedir mañana. Entonces, esos pimientos no están feos. No, pero feo no, pero dudoso. No, no, no, pero tampoco. No se tiran. No se tira. Entonces se procesan y... Lo procesas y te se hace el dip. Eso es la mantequilla de... La mantequilla de morrón te doy. Me voy a un restaurante de dips. Con todo lo que le sobra a los demás no gasto más. ¿Te acuerdas cuando fuimos al restaurante ese? A tips. A tips. No, tips, no, tips. Tips, tips. Era un restaurante genial que ahora cerró, lamentablemente. No, ya me parece. No, que cerró por gente como ustedes dos. Por gente como nosotros dos, no. Ibas a un restaurante y pedías lo que querías y después... Mirá que bueno. No, era un restaurante que tenían como unas cosas fijas. Claro, un menú fijo, tres opciones de menú fijo tenías. O dos, no me acuerdo bien. Sí. ¿No? Y vos ponías en un restaurante, y vos ponías en un sobre... Al finalizar la comida... La comida, lo que vos creías que valió tu comida. Ajá. O que pagabas, o la plata que tenías. Ah, que tenías que pagar vos lo que vos creías que... Claro, pero aparte no sabías, no pasabas vergüenza de que, bueno, le dejo 10 pesos porque... No, porque lo metías en un sobre, ¿entendés? Nadie sabía tu identidad. El camarero se lo llevaba y bueno, y listo. Igual, eso fue las primeras veces. Después yo fui más adelante y ya cuando venían te decían, tienen que poner por lo menos un mínimo. Porque te reconocían la cara. Nosotros creo que pusimos 2 mangos con 50, más o menos. Chiquito que vino con esos viejos que pusieron 2 pesos. No, pero esa vez tuvimos un dilema ahí. No, yo comí bastante bien, te digo esa vez. Yo tengo lo que comí, me acuerdo re bien lo que comí. ¿Qué comió? ¿Qué comiste? Comí unas costeletas de cerdo. Sí. Con unas, no me acuerdo si eran papas o batatas asadas así con alguna salsa como con miel, una cosa así. No era feo mi plato, era bastante rico. Yo acuerdo que me quedé la sensación de que dejamos poco. ¿Qué? Ustedes no me acuerdo qué pidieron, pero ¿qué habían pedido ustedes? Y cerró ese lugar. Cerró ese lugar, pero más que está nada abierto, como estos dos. No, pero no, me parece que... Me parece que yo pasé, está abierto, ¿eh? ¿Sí? Y está es el mismo sistema, porque tenía una pizarra en la puerta que te explicaba todo. Aquel que tenga la duda, pase por la calle Tames, creo que está. ¿Tames? Tames, no me acuerdo entre qué y qué. Creo que... bueno, no me acuerdo ahora. Bueno, pero para mí, a mí me parecía como iniciativa fantástica. ¿Cómo? Una no calle acuerdo, cerca. No sé. Es Palermo Soho, pero Tame sí que, no me acuerdo. Bueno, como ahí para la Plaza Serrano, por ahí. Claro, Tames por ahí. Y Serrano. Sí, sí. Ah, Tames entre el pasaje Soria. Ah, sí. Y no me acuerdo cuál es la otra. Ahí está. Sí, por ahí, El Salvador. Me parece el mejor método para cobrar la comida. Obvio, obvio. Bien, bueno. Continuamos. Terminamos con los postres. Así, ay, qué rico. Así vamos. Los postres. Mazamorra. Sí. Arroz con leche. Sí. Qué rico. Pastelitos. Muy de rico. Membrillo. ¿Pastelitos se servía como postre? Y sí. La parte dulce, sí. Las batatas, muy tradicionales en esa época, las batatas, los zapallos, que después derivaron las batatitas en almíbar, los zapallos en almíbar. Muy ricas también. Sí, a mí me encanta hacer zapallos en almíbar. Es riquísimo. Que te queda durito. Y las empanadas no las nombramos. ¿Existían? No las nombramos, sí, existían las empanadas. Porque el otro día justo vi la película esta de María Luisa Mercamila. Sí. Y bueno, y servían empanadas y servían también pastelitos. También. Y las empanadas se hacían por ahí con un corte de carne, por ahí, el matambre cortado chiquitito a cuchillo. Sí. Y se rellenaban las empanadas con eso. Mirá qué bueno. Que mirá están qué. Muy buenas las empanadas de matambre, de entraña. Y había... Están riquísimas. Por empanada de entraña, escúchame. Sí. Eso es el rico. Nacional. Sí, es muy rico. Escuchame una cosa. ¿Y qué? ¿Había diferencia, por ejemplo, de estatus social, la comida que comía la gente más adinerada y la que comía la gente más humilde o más pobre? Sí, yo para esta clase no lo leí, pero sí. No. Se lo prepara para la próxima. ¿Sí? No, pero sí, lo había. Las preguntas a veces son una ayuda y a veces no. A veces te entierran hasta el fondo. No pregunto pero, más. No, pregunte que me gusta. Pero seguramente tenía que ver con el tipo de trabajo que se hacía. Siempre en la comida está en marcada en la necesidad calórica que tiene el tipo de trabajo. Obvio, que se hace. El esclavo iba a comer más lo que era más potente, más liso. Claro, pues estaba más masa muscular para un trabajo más físico, más proteína. Cual. En cambio nosotros, que capaz estamos mucha gente sentada en una oficina, bueno, se puede... Y sí, puede ser un poco más light. Más light, sí, o no. Supongamos. Sí. Quema menos calorías, claro. Entonces necesita menos. Tal cual. Vero, sí. Muchísimas gracias. No, de nada. La esperamos la semana que viene. Por supuesto. Obviamente se queda en el programa comentando, pero nos cuenta la semana que viene más novedades. Muchas. Sobre la realidad culinaria y nosotros nos vamos a una tanda y después volvemos con Gabriel Maldonado. Ay, y todos los chimentos que la gente quiere y tiene que saber. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? The Tributer. The Tributer. La banda tributo a las bandas tributo. Dangerfall, The Pits, Attilio Amil, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo.

hizo méritos para conseguir algo más. Nuestra defensa siguió aplicando la táctica del fuera de juego, que tan buenos resultados le había dado a lo largo del campeonato, hasta que el colegiado no señaló offside en una dudosa jugada y Hurts tuvo vía libre para batir al tal San Antonio Rom. Al final del partido hubo graves incidentes, incluyendo la agresión del Pato Pastoriza al tramposo alemán. Los diarios de Inglaterra titulaban Animal. En Argentina titulaban Piratas. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial. Historia y presente de Brasil 2014. La hora doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La hora doble. Al derecho y al revés. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you care. Out of all your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the mostest. When it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, it's our real meaning of this thing called love. Are you up on this? If something you can get up on, a hug and a kiss. Come here, babe. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, babe. Yeah. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, 'cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love, being in charge of this life and the next. While all the cosmic talk, I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Horn, stand up, please. Shaking that ass, shaking that ass. Guard your folks, a dead your daughter. The sexy motherfucker's so fine. I drink a bath water, a long neck, 5 foot eight, pack an ass as tight as a grip. I want to spit my gear, set on some just kinda sick. Cause I'm usually quite the coma. You never found me a problem, boy, I'm just having fun. But I had to change my state of mind, but it's behind. I bet if you throw that ass in the air, it'll turn into sun. Sexy motherfucker shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker, shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. You sexy motherfucker. De esta manera, bien arriba. Hola. Festivos. Les damos el ingreso. Baila, baila. A Gabriel Maldonado. Baila. Que entra bailando alocadamente. Haciendo pasos de tap, swing, baile doble, paso francés y demás. Que nos viene a traer todos esos datos. Ay, mi amor, mira, después vamos a hablar de este tema de la musicalización, ¿eh? ¡Qué lindo! Están bailando los bailarines, ¿eh? Ahora no molesten, bailen detrás. Bien, gente, quédese tranquilo. ¿Jorge tiene el bolso? Ay, obvio, ¿para qué lo traje? Está bien. De esta manera tan festiva, le damos el ingreso a Gabriel Maldonado, que nos va a contar todas esas novedades que nos hacen charlar en el día a día, charlar con quien quizá uno se encuentra en un ascensor y no tiene mucho tema de charla. Acá tenemos todos los tips. Todos los tips. Para iniciar un... ¿Por qué no también en un boliche romper el hielo? O como gente como yo que no tiene TV. O gente como usted que no tiene TV. O sea, es una columna inclusiva, porque el que no tiene TV y tiene radio se entera qué está pasando. Tal cual. Usted es una misión de inclusión la que tiene. Una misión de inclusión, realmente. La mirada filosa de Gabriel Maldonado. Una mirada realista, más que filosa, porque es la realidad misma, por más cruda que sea, ¿no? Exacto. O sea, es así. Cruda como la carne de ver. Tal cual. Todo tiene que ver con todo acá. Usted para la carne de Kobe. ¿Siempre hizo estas cosas de espectáculo? Yo soy el espectáculo. Ay, es el espectáculo. Ay, bien. La música, ¿no? Esta es la otra. Muy bien, muy bien. Gabriel Maldonado, somos todo oído para que usted nos cuente eso que nos tiene que contar. La palabra clave acá hoy, esta noche, sí, y lo que pasa desde la semana que pasó, o sea, desde el domingo pasado hasta ahora, que hoy es jueves, es escándalo. Ay, escándalo, escándalo, escándalo, escándalo. Tanto nacional, de abrir una columna. Tanto nacional como internacional. Escándalo tras otro. Y la verdad es que la farándula argentina, nuestra farándula, da muchísimo que hablar, mucho, realmente. O sea, tenés material. Tienes de todo. Cada... Más que la internacional, te diría. Aunque la internacional también tiene sus cosas, ¿no? Pero vamos a empezar por el primer escándalo que pasó ayer, día lluvioso, sí, horrible, frío, con lluvia. Vamos a trasladarlos a Ezeiza. Llegó a Ezeiza. Wanda Nara. Wanda Nara con Icardi llegó. Después de su escandaloso... Bueno, ustedes todos habrán visto, ¿no?, la publicidad de Pepsi, que también dio muchísimo que hablar, ¿no? Yo no entiendo los creativos de Pepsi, ¿qué pensaron con esa publicidad? Yo no entendí. No, yo quiero saber cuánto le pagaron a Wanda Nara. Fortuna, realmente. Pero para mí es una publicidad negativa. Asocian algo negativo a su marca, pero bueno. Bueno, es así. Vaya a saber... Hay que ver también en el mercado si aumentaron las ventas en Pepsi realmente. Dicen que sí, ¿eh? ¿Sí? Dicen que aumentaron las ventas en Pepsi por esta publicidad. Wanda vende realmente. Wanda corta ticket como Moria. No, a mí me pasa algo que yo cuando la escucho por la radio tengo que bajar el volumen. No, no la puedo escuchar. A mí me gusta. No puedo escuchar el tono de voz. No, ah, de, sí. Wanda. De Wanda. De Wanda. No, sí. Wanda no. Wanda, pobrecita. Bueno, realmente mira. Llegaron, realmente. ¿Qué problema tuvieron? ¿Qué problema tuvieron? Estuvieron demorados 11 horas en Ezeiza. Exactamente. Estuvieron demorados 11 horas en Ezeiza porque uno de sus hijos menores, los más chiquitos, el más chiquito se llama Constantino, no tenía su pasaporte al día. Entonces los tuvieron retenidos en el VIP de Ezeiza durante 11 horas que no pudieron salir. Imagínate, Wanda desesperada llamó a su abogada, que es obviamente Ana Rosenfeld. Ana Rosenfeld te soluciona todo. Soluciona. Y a Becker Varela también lo llamaron de parte de Maxi, porque el problema era que no lo podían, había que firmar un papel para poder autorizar al chiquito que entre a la Argentina. No se sabe cómo chiquito salió de Italia. Eso no se sabe. En un bolso porque plaza. Es rarísimo en eso. O sea, plaza. Vos de Italia podés agarrar un pibito, venís tú, te llevo, te traigo a la Argentina, te vendo después. Porque el pibe salió pero de Italia. Estaba vencido, no es que no lo tenía. Estaba vencido el pasaporte. Capaz no le chequearon la fecha en Italia. Evidentemente, como era Wanda y Icardi, alguien de ahí, del aeropuerto de Italia, de le dijo, bueno, pasá. Total, uno más, que le hace más. Pasó este chiquito, el otro. El único que no tenía el pasaporte de día era el chiquito este, Constantino. La cosa es que se quedaron 11 horas en el aeropuerto. Es un montón. Igual se quedaron en el VIP. Sí, o sea, los VIP del aeropuerto de Ezeiza son fantásticos, sí, realmente. No sé si fueron a los que tuvieron la oportunidad de ir al VIP. Son fantásticos. Yo no, los verdad. Normales, la espera normal, o sea, los lugares normales que han hecho ahora del aeropuerto, de la parte nueva, sí. Es genial. No sé si la han visto ahora. ¿Cuán nueva? Hay toda una parte nueva. De, ¿pero de un año, dos años o hay algo de, más el año nuevo? Pasado yo vine de Río de Janeiro y hay toda una parte no nueva que es genial. Genial, pero es... Mejor que cualquier aeropuerto internacional, realmente te digo. Mejor que cualquier otro aeropuerto, es genial. Y el VIP es insuperable. ¿No? Y ahí tiempo. Hay una foto. ¿Eh? Mejor sí, te la puedo asegurar. Es nuevo flamante. Bueno, claro, porque un es año más nuevo. Tiene. Un año. ¿Y entonces el VIP, lo que debe ser el VIP? Impresionante. Hay una foto que está Wanda Nara tirada en un sillón larguísimo. Que nunca termina. Icardi en otro sillón larguísimo tirado. ¿Me espera? Está, unas lámparas y unas mesas laqueadas fantásticas. Ah, mejor que mi casa. Y un perrito. Claro. Y el perrito en un sillón también. No. El perrito también. Tenía y el chiquito claro. También, el protagonista de este escándalo, el chiquito, ¿no? También. El quilombo también se armó cuando salieron del aeropuerto. Imagínate que esta noticia trascendió. En todos los medios, Wanda Nara está demorada en el aeropuerto porque Maxi López no lo pueden ubicar o no le puede firmar el permiso. Pues Maxi López. Para cagarme las vacaciones. A propósito, Maxi López. Pero es la duda guayo. Que yo tengo es: ¿por qué Maxi López puede habilitar un pasaporte? Porque el problema no era. No, Maxi López podía firmar la autorización. Claro, pero el porque problema el no era de autorización, era de pasaporte. No, pero firmando la autorización podías. Exactamente. Además, ¿cómo hizo para, nos pregunta Góngora, para firmar la autorización? Si mediante no su abogado, Becker Varela, que tiene un poder, es el apoderado de Maxi López. Ahí. Viste que para todo tengo una respuesta. Muy bien. Y tenés un abogado. Y tenés un abogado. Exactamente, por medio de su abogado, Becker Varela, que es el apoderado del Maxi López acá en la Argentina, pudieron firmar y pudieron salir. El escándalo se armó cuando salió, porque imagínate que ya a las 9 de la noche, todos los medios estaban enterados de que había estado 11 horas demorada Wanda Nara con el chiquito y con Icardi, que vinieron acá a la Argentina para casarse, aparte. Matar. Porque no se olvide que se casa Wanda Nara en la Argentina, en el Palacio Sanssouci, el 7 de junio. Ay, ¿eh? No nos olvidemos. No estamos invitados, ¿eh? Hasta ahora. No estamos invitados. El despelote se armó cuando salieron, todos los medios se abalanzaron, los chiquitos, y Cardi con los dos chiquitos, como si fueran los hijos de él. Claro. Con Constantino y Bizantino, esos nombres que le ponen, ¿viste? Constantino y Bizantino, los dos chiquitos rubios divinos, son ¿eh? Tortugas ninja, los hijos de él. Tal cual, así, ta. Y un camarógrafo, sin querer, le pegó a Wanda un poco en la cara. Fue genial, eso fue genial. Y Wanda se puso, le dio un camarazo sin querer. O sin querer, se lo merece, Wanda. Sí, se lo merece. Igual Wanda se lo merece, más que un camarazo. Tomó de su propia medicina. Tal cual, le encajó un camarazo y los chiquitos empezaron, mamá, ¿qué pasa acá? Mamá, me quiero ir. Y Wanda así como de impotencia. Cansada, pobre. Ojalá la gente pudiese ver el rostro. Tal cual, ojalá la gente. Cuando casa Wanda, cansada, es como un rostro de hastío, de pesadumbre. Cansada, viste, de tanta espera, que ver a sus hijos sufriendo. Cuando suben en el auto y Cardi quiere entrar, ¡pa! Le pega con la puerta del auto al chiquito también. El chiquito llorando. Es como una Wanda comedia llorando. De enredos. Era una comedia de enredos, un vodevil de entradas y salidas. La verdad que un despelote. Siguiente noticia, Gabriel lo quiere ir regulando para y no todo esto, porque se pelea Mónica González. No, Mónica González. Mónica Gutiérrez. Gutiérrez, perdón. Mónica Gutiérrez. Tuitea, le dice, no es para tanto. Wanda se pone a llorar porque sale del aeropuerto y estuvo 11 horas detenida en un aeropuerto VIP, que es mejor que un hotel claro. de 5 estrellas, y se pone a llorar, por favor, qué sé claro, yo. No, pero no vio el camarazo por ahí. No, y le contesta a Wanda también, alguien entre ellas, pero bueno, Wanda nada, viene a casarse, muchacha italiana buena a casarse acá sí. en la Argentina. Y vamos a ver como qué Alejandra sucede. Como Alejandra de pasar. No. Siguiente escándalo. Siguiente escándalo. Dali Ferreira. ¿Cuántos escándalos tenemos? Millones. Yo le deja. Dali Ferreira fue echada, como ustedes saben, Dali de la obra de teatro Sé infiel y no mires a quién. Aquí está Dali Ferreira. Fue echada realmente, ¿no? Exactamente. Y hoy Rial le hizo una pregunta porque fue invitada, porque fue echada y en su lugar, ¿quién está? Sabrina Ravelli. ¿Quién es? La novia de Matías Ale. De Matías claro. Ale, exactamente. ¿Entonces? Bueno, fue echada. Y hoy Rial le preguntó, ¿por qué te echaron? Ella no supo decir nada, no sé. Pero dio a entender que fue acosada con una propuesta indecente de Fabián Gianola, a la cual ella no aceptó. Acoso laboral. Acoso laboral, y por eso la sacaron y la pusieron a Sabrina Ravelli. Ahora, deja mal parada a Sabrina Ravelli, porque entonces Sabrina Ravelli entró. Vaya a saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque ¿entendés? A mí nunca me piden que haga nada, yo hago. Vanessa, vos estabas en una obra muy comprometida, con alto contenido erótico, que llamaba Mi Primera Vez. Pero yo hice cosas con el director, para estar ahí. Es verdad. Ah, mira vos. Con Fabio Mosquitos al cine. Hiciste. Sí. Y bueno. Otro problema es paren las rotativas. Cierra la agencia de Leandro Ross. ¡No! ¡No! Exactamente. Un poquito de la música porque esta es una noticia muy importante. ¡Música! No, muy bien. Para tranquilizar. Cierro la agencia de Leandro y le paso la lista de las modelos que quedan sin trabajo. Número uno. O sea, modelos que ahora están disponibles que antes no. Atención, todos los representantes de modelos que nos están escuchando. Que no les va a querer nadie. ¿Quién las va a querer? Tenían unas representantes. Teníamos, ¿te acordás? Tenía que tenían ustedes. Sí, dos. Yo las voy a poner en mi agencia. Sí. De la nada. Sibila se llama mi agencia. Las voy a poner en mi agencia. No me David. Mientras hace su columna, beba después. Yo tomo miedo. Chicos, la cerveza está buenísima. Acá hace un calor. Primera desocupada. Primera. Pamela David. Pamela David, pero no, ella está. No le hace falta porque la señora, está ubicada. La señora de la televisión, claro. Está ubicadísima. Sí, hace papelón tras papelón a la mañana. No sé, no necesita nada. No, claro. Pero queda desocupada de Leandro Ruth. Claro. A ella le viene. Segundo bien. Lugar, Débora Bello, la esposa de Diego también Torres. Está ubicada. Claro, está esposa de tercera, Loli Antoliale. Wow. O sea, la niña Loli queda. Dijo, hoy ella dijo, antes de venir acá, la viola de ti dijo que este fue un año de mierda. Para ella. Sí, dijo, me vuelvo a Córdoba. Dios mío. Me vuelvo a mi Córdoba natal, dijo. ¿Qué queda porque para nosotros? Entró bailando, se peleó con Rial. Leandro Ruth cierra. Lo único que falta que mañana entre a la votación de Me Valiendo por el Sueño y quede. ¿Cómo es la fama? Desvinculada también. ¿No? Claro. Queda Rocío Marengo, que se va a tener que ir a Chile. Ya medio chamchan. Alejandra Baglietti a Formosa. Oh, volver. Están saliendo trenes con modelos. Jimena Cirulnik claro. también. Estarían saliendo trenes con modelos. Tal cual. La Zafra. Jimena Cirulnik también queda sin trabajo. Igual todas ellas tienen están laburo. O sea, el problema está en, la, en las están ubicadas en las otras. Las que tenían a mí me gustaría saber en qué las ubica Leandro realmente. Porque tiene una cara misterioso. De misterioso. Perdón, digamos. ¿Por qué él cerró la agencia? ¿No eso, le daban ¿qué los ¿qué le pasó? Los costos. Él dice que dejó la agencia para preservarse. Porque dice que en realidad estaba sufriendo ataques de pánico. Claro. Supuestamente hay así como un coso secreto. Dice que las modelos lo llamaban por teléfono todo el tiempo para pedirle trabajo constantemente. O sea, imagínate que tiene 40 modelos. Imagínate que te llame Pamela David, cortá. Te llama Jimena Zunolí, cortá. Te llama. Claro. Y estaba harto ya. Y aparte las tiene que atender con. Estaba muy cansado realmente. Y además ya habrá hecho un billete como para decir, me retiro, ya está, voy a vivir mi y vida. Y algunos están más jovatas, ¿viste? No están facturando como claro. Antes. Bueno, tal cual, chao. exactamente. Y de ahí pasamos al book de Sheraton. Al book de Sheraton nuevamente. Ay, a ver. Tal cual. Y pasamos a la parte internacional. ¡Épalele! ¡Vamos! Entonces, con esta música hacia el internet. La protagonista de esto es nada más ni nada menos que la bomba sexy de Baywatch. Pamela Anderson. Bien, me encanta saber qué está sucediendo con Pamela Anderson. Una cosa fuertísima está sucediendo. Pamela Anderson, estamos en el Festival de Cannes en este preciso momento, ¿no? Obviamente se está festejando el Festival de Cannes. Sí. Ella tiene una fundación de animales que se llama nada más ni nada menos que Pamela Anderson Fundación, digamos, ¿no? Exactamente. La hizo un acto benéfico en Cannes y en un reportaje que le hicieron ahí, mientras presenciaba el acto, comentó que ella sufrió varios abusos cuando era pequeña. Lo declaró así. No, vamos a contarle los abusos porque están enumerados. Dice que a los 6 años la violó su niñera. Niñera. Quedó muy traumada de eso. A los 12 años, ella fue a la casa... Escuchá bien esto, esto porque... Fue a la casa del novio de una amiga. Del novio de una amiga. Estaba su hermano. Sí. Y voy a pensar, voy a la casa del novio de mi amiga. Y estaba su hermano. Sí. O sea, el hermano del novio de la amiga. Claro. ¿No? Sí. Dice que le quiso enseñar a jugar backgammon. Sí. No. Eso no se llama. Y dice que del backgammon pasaron a un masaje de espalda. Sí. Y de ahí terminó violada. Qué avanzado, che, 12 años, pará. Obviamente nosotros nos mofamos y nos reímos de la forma en que ella lo relata y eso es una cosa terrible esta, pero bueno, por tratarse de Pamela Anderson. No, bueno, pasa, falta la última. ¿Qué? ¿Cuál es la última? Ya, ahí tenía 12 años, ya después ya 19 años, ¿no? Dice que para terminar, contó cómo fue violada por su primer novio, que a él le pareció divertido violarla con sus 6 amigos. ¡No! ¡Ay, no! A ella a los 19 no, a ella. Y la violaron los 6 amigos y ella quedó muy traumada por este tema. No se la vio en el último tiempo muy traumada, pero bueno, no, con el tema. Pero bueno, pero bueno. Y para seguir también con la parte... Para ir cerrando, porque nos apremia el tiempo, porque después tiene que colaborar con la red carpet. No sé. Internacionalmente los que tienen problemas son Will Smith y su esposa Jada Pinkett también. ¿Cómo se llama la esposa? Jada Pinkett se llama la esposa pulida, realmente. Están investigados por el Servicio de Protección al Menor. Seguimos con los abusos realmente. ¿Y por qué? Porque su hija, que casualmente la hija que tiene 3 años se llama Willow Smith. Will y la hija se llama Willow. Willow Smith subió una foto en Twitter que supuestamente fue sacada por la madre de ella, sí. Jada Pinkett, acompañada por un hombre o por un muchacho de 20 años conocido, o un hombre que trabaja, un muchacho que trabaja con Hannah Montana, trabajaba, que se llama Moisés Arias, de 20 años. Sí. La foto yo la vi en Twitter, si la quieren la pueden googlear también. ¿Qué pasa? Bueno, está Moisés Arias en una cama, ¿no? Él está con el torso desnudo, no se sabe si está desnudo abajo porque está tapado con una almohada. Y la nena, ¿no? Willow, ¿de qué edad la nena? 13 años tiene Willow Smith. Está totalmente vestida, pero está tirada en una cama de 2 plazas al lado de él prácticamente. La madre, ¿no?, saca esa foto. Exactamente. Bueno, están en un grave problema también ellos, así que vamos a ver cómo se resuelve este tema también. Qué picante. Claro. Ahí está, mira, ahí la tenemos. Es una imagen demasiado fuerte para una nena de 13 años. O sea, la madre, la verdad, tiene un desorden... medio rara, ¿no? Sí. Exactamente. Y hablando del Festival de Cannes, cambiando de tema rápidamente. Sí. Les cuento que Flavia Palmiero está en el Festival de Cannes. La ola está de fiesta. Exactamente. Ha sido fotografiada y ha sido una de las figuras del Festival de Cannes por un escote muy, muy pronunciado en su espalda. Que tiene, es muy linda. Y todos los paparazzi se le tiraban encima cuando vieron, porque realmente es una chica. Las argentinas son muy lindas. Vale, sí, la sí. ¿Y a título de qué fue Flavia Palmiero? Ella está saliendo ahora con Luis Escalela, o Escalela, perdón. No sé. Escalela, que es el presidente de la FIAP. ¿Qué es la FIAP? ¿Qué es la FIAP? Es una asociación de productores de films argentinos. O sea, por ese lado. Es un nombre que más o menos tiene la misma edad de Macri, de Francisco, ¿no? De Mauricio. De Franco. De Franco, perdón. Claro. Y bueno, ella está saliendo con él y bueno, él la llevó a Cannes, al Festival de Cannes, porque produce films. Siempre ella. Y ella está ahí. A ver cuánto ve. Bueno, pero ella por lo menos necesita de Leandro Rudel que le atienda el teléfono, porque ella se hace su llamado solo, se llama a Franco Macri, su llama a esta gente. Debe hacer. Exactamente. Esta. Tíreme la última bomba internacional. No. Bueno, sí, nacional e internacional. Última, Nacional e internacional. Última, y después de la bomba nos vamos a una tanda. Dale. Para última cerrar bomba realmente. Sí. Una chica muy linda argentina. ¿Quién? Que salió, se separó y tuvo un hijo. Una hija, tuvo que se llama Rufina la hija. Rufina, bien. Exactamente. Rufina. Separada de este chiquito que siempre tiene problemas. Cabré. Exactamente, Nicolás Cabré. Adivinen con quién se supone que está teniendo un romance muy, muy tórrido y muy fuerte. Con un cantante internacional, sí, español, yo él. Yo no. Español, él. ¿Podemos Pedrito arriesgar? Pedrito Rico murió. Alex Ubago. Más o menos, un poco por ahí. David Bisbal. Exactamente. Sí, yo la sabía. Está teniendo un romance con David Bisbal. Ella dice que no, como siempre, todas dicen que no. Entonces, lo estoy conociendo, la única forma que lo conocí, voy a hacer un video con él. Todo empieza haciendo un video, ¿viste? Ay, qué video. Sí. Y la cosa que le preguntaron a David Bisbal, que está en México en este momento, qué opinaba de lo que se dice de este romance que él tiene con la China Suárez. Y él dijo, no, con la China no, todo bien, voy a grabar un videoclip en Argentina,

En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial, historia y presente de Brasil 2014. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Bien, como se los adelantamos hoy, esto iba a ser una fiesta radial, y es lo que está haciendo, es una fiesta radial. No paran las novedades, no paran las noticias, no para la algarabía, que pueden sumarse llamando al 4010-7121 o al 4010-7157. Por supuesto, estamos brindando. Seguimos. También seguimos. Pueden comunicarse vía Facebook. A la Hora Doble. La Hora Doble, o vía Twitter. Arroba La Hora Doble. Arroba La Hora Doble. Y recuerden que participan por la consigna y pueden ganarse un kilo de helado de Cadore, que realmente es un helado muy bueno. Son riquísimos. Son riquísimos. Super. Están ahí en Corrientes, frente al Paseo de la Plaza. Sí. Corrientes y Rodríguez Peña. Corrientes y Rodríguez Peña. Tenemos mensajes de gente que ya se ha sumado a esto. Tenemos mensajes, pero después recordá la consigna, si la gente, claro que sí, la gente sabe. Tenemos mensajes de Juno que dice que vota por la opción B. Uh-huh. Y otros, y que bueno, mostras volvieron, no sé qué, está contenta. ¿Cómo no sé qué eso dice? Sí, sí, bueno, entren, por favor. Vos no, Jorge, dice, y vota por la B. Carolina Pataleo vota por la B. Diego Elías Suquet vota por la B. Vamos con la B. Hay todavía. Hay una gran tendencia a la B, ¿eh? Sí, sí. La gente es buena, trabajo comunitario. La gente es buena. La gente es buena. Y, no puede creer. No, después tenemos muchos tweets marcados así como favoritos. Y retweets, pero no tenemos más votos en Twitter. Genial. ¿Vos tenés alguno más? No. Tenemos Facebook. Estos, ahora después los computamos del todo. Recordamos la consigna, que es, ¿qué preferís? ¿Tener que mantener a una persona que no conoces toda la vida? Opción A. O tener que trabajar 6 horas por día en trabajos comunitarios, opción B. Perfecto. ¿Sí? Bueno, llamen, voten. Y hablando de trabajo comunitario, hablando de mantener... Yo me olvidé de darles el último dato, así la última bomba. Espere que entramos en la columna y ahora la tira en el marco de obviamente, de la red carpet. Le damos el paso ahora, por supuesto, a Vanessa Strauch. Sí, señor. Y poneme la 4 mientras. Vanessa Strauch, que nos va a contar... Poneme la 4. Toda la red carpet. Sí, bueno, esta es una. Estamos acá en la red carpet, sí, virtual, también hablando del Martín Fierro, que pasó hace muchísimo. Ajá. Pero bueno, voy a aprovechar que está el señor Gabriel Maldonado para compartir una red carpet espectacular para dar nuestra opinión de la moda de los Martín Fierro 2014. Qué lindo. Exactamente. Igual quiero decir que las actrices argentinas son muy lindas, Sí. Vamos a criticar y todo, sí, pero hay chicas que son muy, muy lindas. No tienen nada que envidiar a ninguna actriz. Algunas, obvio. Después tenés tenés como diría Handel, las mostras. Bueno, también, sí. Sí. Pero mira, ¿te gusta esta cortina que te puse para Catalina Drugli en... Soy Catalina Drugli, que no sé pronunciar. Catalina Drugli estaba muy mal vestida. Los Martín Fierro. Catalina Drugli siempre está mal vestida. Organícense, vayan uno por uno contando las vestimentas. Es que me acuerdo. Me dijiste Catalina Drugli y me vino la imagen. Vamos a ir acordándonos. Dale. Vamos entonces a empezar con los Martín Fierro puntualmente. Por favor. Tenemos la cobertura musical también, que sería el Damun 2. Martín Fierro, ¿cuántas? Vamos a conversar como si fuera una red carpet y que estamos en un programa. Claro. ¿Cuántas estrellas, verdad, Maldonado? Muchas, todas prácticamente. Todas no, porque en realidad hubo una gran ausencia en el Martín Fierro de muchos. Tinelli. Tinelli no estuvo. No, igual se decía que había mucha más participación o más gente de Canal 13 que de otros canales, ¿no? Sí, siempre el canal que lo auspicia. Como que mucha gente, mucha gente de otros canales no fue. Y mucha gente por ahí no va porque sabe que va a perder por una tensión. Exactamente. Es menos tremendo que lo. Pero estaban, las estrellas que había que estar estaban. Estaba Mirta, estaba Susana, estaban de Oleiro. ¿Hasta cuándo? Podríamos hacer Halloween eso dentro de poco. Martín Fierro. ¿Hasta cuándo van ahí? No, basta ya. Se despiertan de la tumba y camino. Yo ya tengo 90 años, pero voy a Martín Fierro. Hice una lista del up and downs para mi aprobación y mi. Muy bien. ¿No? Gabriel Maldonado va a ir acotando. Y muy bien. Si estás de acuerdo, como sos mi coequipe. No, estoy muy de acuerdo. Veo acá las cosas y estoy muy de acuerdo. Bueno, downs. Down, la cartelita de Natalia Oreiro, ¿eh? Fea. Muy de once, muy de once. Sí. Era un osito, ¿no? Un osito de strass, porque eso no es de Swarovski, ¿sí? Perdón, la de Susana Jiménez también era un perrito o algo no, así, ¿no? La de Susana Jiménez está en los app. Bueno, perdón, ¿no? Perdón. Perdón. Este está muy de once. Yo seguramente sé que le harás costar una fortuna, como dice acá. Y la de Susana sí le pegaba en el palo. Pero para mí lo de Susana era una petaca camuflada. Puede ser. Puede ser. Por eso la metemos en el app. Porque para mí la cartera de Susana era una petaquita camuflada. Y llevaba el vino ella que toma, el vino ese el que vino toma ella, ese. El Moncenotto. Sí. Ese toma. Claro. Sí. Puede ser porque no tenía nada. Era como no tenía. Era como un frasco en realidad. Por eso, la no tenía cadena, no tenía manija, tapita, no tenía nada. Era una, o un Arturito o una petaca. Pero a mí lo mejor eso no era una cartera. Igual la Teoría estaba muy bien vestida, Ay, sí, pero con ese cuerpo, querido, cualquier cosa le queda bien. Sí, pero no, sí, no sí, siempre. No, igual les digo una cosa, decimos... el cuerpo de la televisión es engañoso, sale gorda en la televisión, pero yo la vi en tu cumpleaños, no, en el cumpleaños de quién estaba. De mi hermano Max, de Maxi, de Maxi. De su cuñado, del cuñado de Vanessa. No, el que era de Maxi también. El cumpleaños de tu marido, claro. Fue en la televisión. El cumpleaños fue también un escándalo. Escalera me sorprendió, un escándalo ese cumpleaños, un escándalo ese cumpleaños. Sí, porque un conductor radial se murió. Yo estaba sentado en un sillón, bajo una chica y pregunta... No, no era el cumpleaños de Max, era el cumpleaños de... El hermano no, de Max. ¿Cómo se llama el hermano, Gonza? Pero cumplen justo. Ah, bueno. Pobrecito. Bueno, pues yo me acuerdo... Baja una chica chiquitita, como una nenita. Bah. Y me dice... Hola, bah. ¿Ese cumpleaños de Gonza? ¿Este dónde está Gonza? Y miro así, Natalia Oreiro. Era Natalia. Era como sí. Una nenita. Y flaquita. Y no sale tan flaquita en la televisión. Medio cabezón. Primer down, Natalia Oreiro con su carterita. Segundo down. Y además, ¿qué le pasaba? Que estaba tan agitada cuando hablaba. Muchas sí, gracias. Venía con, porque estaba, vino corriendo. Estaba peor que Pachano. Era muy largo. Estaba peor que Pachano después de bailar, que parecía... Igual el vestido de Natalia Oreiro era de Stella McCartney. O sea que hay un dinero ahí. Claro, claro. Era de la Oreiro. La Oreiro para la gilada. El segundo down, la pechera del vestido de Verónica Varano. También se consigue, no en once, pero en las veterinarias. Porque Cocó, mi perrita Cocó, tiene una pecherita de cuero con strass muy similar a lo de esta mujer. Verónica Varano siempre va a mi trabajo. ¿En qué famoso con... mi taller? Siempre. Es una pesada. Realmente, porque nunca me compra nada. Y que pregunte, pregunta. Pregunte, pregunte y va con los chiquitos. Le dice que estaba ahí, estaba con el hijo ella, acompañada. ¿Te parece? Un chiquito que tiene la cara llena de granos, pobrecito. ¿Pero qué edad tiene? Y como 17, 18 por eso, tiene. Está caliente. Bueno, yo quiero... Down 3. Quiero mucho a Bernie Catoria, el asesor de Luis Ana Lopilato. Lo conozco por trabajar con haciéndole el vestuario. Es muy amoroso. Diseño junto a la madre del difunto diseñador, J.I., no, podés nombrarlo. Jorge Ibáñez. ¿Qué yeta nombrarlo? Pobre, no. Todos le hicieron un homenaje a Jorgito Ibáñez. Dijeron algo. No, había muchas que estaban vestidas por Jorge Ibáñez. Ah, muy bien. Las nombraron. Luciana Lopilato, una de ellas, sí. No, pero no, porque fueron unas telas que había comprado Jorge Ibáñez y Bernie más rápido. Dijo, le voy a diseñar yo ahora el vestido. Todos quieren la dinastía. El imperio coso. Entonces, a la madre con la excusa de venir que te alegro las tardes, la hizo coser a las apuradas para Luisanita, perdón Bernie, pero le sobraba un poco de las lolas. Se ve que amamantando de veras, él tendría unas medidas y ella viene amamantando al chiquitito ese cabezón hace como no sé cuántos meses. ¿Cuántos años se les habrá achicado? Ya. No, meses. Ah, se le habrá achicado un poco las lolas porque le bailaba el tema de lolas mal. Pero es muy linda Luciana Lopilato, ¿eh? Sí, es buenísima. Es muy linda. Es buenísima. Linda. ¿Saben que salió una de las chicas más lindas del mundo? No me digas. Sí. No, es reina, yo la vi. Es una revista, es una de las chicas más lindas del mundo. Y es muy sencilla. Siguiente down. No me gustó el peinado y el make-up de la rubia Julieta Prandi. No es su estilo. Y aparte, de blanco, ir a una entrega, ¿viste? Es como que... Como que como un casamiento. Es como una novia. No fuercen. Quiso hacer como una cosa gótica. No fuercen, onda donde no la hay. De un look de prostituta rusa. Prostituta rusa. Que como que... ¿Qué pasó? No me gustó nada. ¿Estás de acuerdo, mi amor? Sí, totalmente. También está de acuerdo con su columna Juno, que dice a través del Twitter, muy de once es Natalia Oreiro. Sí, sí, mi amor. Ven, muy bien. Juno me entiende. Mira Juno. Bueno, Andrea del Boca se disfrazó de Mirtha Legrand. Ah, vos estabas con la hija. Sí. ¿Con la hija? Sí, era la hija. Sí. Sí, era la hija. Es como una versión de Rodrigo Noya en mujer. Sí. Qué malo que eso. No hablaba, pobre. Era muy tímida. La madre la quiere meter como actriz y la chica no quiere. ¿Cómo vas a sufrir? Otro que estaba con la hija es la Nata. Bueno, también. El bidón de nafta, él y la hija se tenían prendido fuego. ¿La nena fumaba, la nena de la Nata fumaba? La nena fumaba. Fumando, estaban los dos. Y el bidón de nafta que corría peligro en algún momento. No era nafta. Ay, para mí era nafta. Era Gatorade. Era Gatorade, dice. Era gay. Bueno, lo tengo. El último, Flor de la B. Flor de la B. ¿Por qué? Colonial Style, Colonial. Aparte dicen, la criticaron mucho porque era la cuarta vez que repetía ese vestido. No. ¿Sí? Se está usando mucho en Hollywood repetir vestidos. Y también la princesa. Sí, sí. Se está usando la pobreza. No, no, no, sí, porque para no ostentar tanto, dicen, bueno. Y la rancia esta, la princesa de Asturias, también siempre está repitiendo. Máxima. No, la de España, Asturias. Sofía, no, la flaquita. La Lelicita. La de repetir y sale de Sara, mi amor, la princesa. ¿De Sara? De Sara. Voy yo a Sara, por favor. Voy yo, claro. Mejor democratiza. Vamos con los apps. No, muy de mantigua era. Igual viste que ya los trabas, como que ya se la. Ya se le tiene cara muy de hombre. Ya. Un trabase lo que fue. Es la verdad, realmente era Mariquita Sánchez de Toms. Muy bien. Los apps. Vamos con los apps. Los apps. El marido de Ileana Calabro. Rossi. Ah, no, de Ileana. Ah, y la otra, la hermanita. No, Marina, ah, Marina, che. Qué fea es Marina. Pero el marido sí, raja la tierra. Qué fea que es Marina. Las hermanas Calabró son como Calabró con pollera. Ella es un ser muy feo, Marina. Y Liana también. Sí. ¿Te acuerdas de Liana? Y Coca ni te cuento. ¿Te acuerdas de Liana? No, pero no fea. En Bariloche. ¿Te acuerdas de Liana en Bariloche? Fuimos a actuar en Bariloche con nuestro grupo de improvisación. Bueno, Impropar. Bueno, sí, no. No, había un poquito. Bueno, pero déjame chivear el grupo, a ver si volvemos. Qué bueno, dale. Sí, che, que necesito los plata. Vamos con los apps que nos... No, sí, vamos, los downs, vamos con los downs. ¿Eso no eran los downs? No, los el app, sí, ahora vamos con los apps. Con los apps. El vamos. Match style del diseñador que se. Ah, me encantó. El diseñador que se fue igual vestidito que su marido, que estaban los dos muy behind the candelabre, de muy liberache. ¿Quién? Ese, el que tiene acá tatuado ahora sea todo dark. ¿Cómo Piazza. Se llama? Piazza. Se fueron los dos pareciditos vestidos muy liberache y el marido. ¿Vieron behind the candelabre? Vean esa película, es divina. Michael Douglas haciendo de. Es una serie. No, es una película. También. Sobre la vida de Liberace. Sobre la vida de Liberace. Pero está muy bien. Los dos muy Liberace, muy de negro. Con ese look que ya es muy noveno. No me cae bien, Piazza, a mí. Yo desfilé para Piazza cuando era muy chiquito. Mire usted. Sí, en serio. Ay, usted hizo siguiente de todo. Siguiente, por favor. Sí. De todo. El vestido de Cris Morena. Cris Morena parece una elfo. Cris Morena. Cris Morena. Cris Morena, ¿por qué insiste en vestirse? ¿Por qué insiste en vestirse así como una niña? Trenza, chicos, trenza. No, ¿qué va a hacer? Con trenzas no. Después por favor, Crismo, cambia un poco. Después de los 13 años, trenzas prohibidas, no van. Cristina Pérez, con el diseño de Benito Fernández, no sé si lo saben. Parece up que, o down. Down, todo esto, esto es up. Es up. Up o down. Estamos confundidos. Esto era up, Vanessa. Esto es up. Ah. Un pero, lindo vestido tenía. Sí, yo igual, a mí no me gusta, pero los pongo en up. O sea, que salga vestida así, Crismo, me parece genial. Digo que es fiesta, pero que yo quiero... Si un día mañana viene de jean y remera o de vestido... No, no. Nos va a gustar. La gente quiere show y quiere para criticar. Claro. Por eso la pongo. No me lo pondría a mí yo. Lo que me molesta Cris Morena es que se viste con eso como un look muy de fantasía. Claro. Sí, muy de novela. Up sería como que aporta a toda la liturgia. Esa realidad es una mujer que no es fea, tiene un cuerpo bueno, es como medianamente alta. Claro. Up es como me gusta a mí. Se acabó. Bien, perfecto. Es así. Griselda Siciliani, bueno, que al fin llegó sobria por una única vez a un evento que siempre se viste horrible. Bueno, creí que era borracha. Yo pensé que era borracha. Digo, sobria. Llegó sobria. Creí que siempre llegaba sobria. Sobria con la ropita que siempre no, siempre algo le pifiaba, tan sobria que no se puso ni una joya, che, nada. Mira que tiene el marido, le puede bueno, pero el marido es suerte. No creo que le dé plata. Medio marretungui. Y no. Bien. No y quiero hablar más. No hable más porque se quedó su propia tumba. Y me gustó mucho Agustina Cherry. Agustina Cherry que se dio un beso con Coso. Con Calu. Con Calu Rivero. Sí. ¿Qué? ¿Saldrán ellas? Bueno, El look es Susana Jiménez. Sí, ¿qué opinás vos, querido? Es muy fuerte. Vestida por Roberto Cavalli. La verdad, había pocas vestidas con marcas internacionales que son carísimas. Siempre un vestido Cavalli, más o menos debe estar $50,000. Uf, calculá más o menos un vestido de un departamentito de un ambiente. Sí, Susana Jiménez es un departamento. Un ambiente. Ella en todo. Es un monoambiente ella entera. No, había pocas que estaban vestidas internacionalmente. Les digo quiénes. Susana Jiménez con un Cavalli. Sí, ¿quién más? Natalia Oreiro estaba vestida por Estela McCartney. Pero es canje. No, canje no. Lo tiene que pagar. ¿Te pensás que Estela McCartney le va a dar plata? A Susana. A Natalia Oreiro. ¿Quién la conoce? No. Y después, la Pimpinela, Lucía Galán, estaba vestida por Ralph Lauren. Ah, mira. Esas fueron las únicas tres internacionales. Acá están llegando Moria. ¿Qué opinas de Moria? Un monstruo. Moria, ¿se hizo algo en la cara? Moria, ¿entra en los app? No, él no está. No, porque ella ni app. Porque, Moria es una institución. Moria es ella, es una institución. Sí, es un monumento. Moria es un monumento. A la bandera. Colu Rivero, muy sencillita. Con esta esto sí es canje lo que tiene ella. No sé qué es, la verdad, no sé qué quiso. O sea, Carlos Rivera es muy linda, pero estaba muy mal vestida realmente. De tu Dios, es donde hicieron ese video Charo y Malena, que después no le querían dar el canje. Bueno. Bien, último app, por favor, y este... Sí. Con este nos despedimos. La que ganó fue que ganó fue Lali Espósito. Lali Espósito. Estaba ¿quién vestida fue? Por Evangelina Bonparola. Lali Espósito es diminuta, les quiero decir. Sí. No, mide 1.20 m más o menos. Lali Espósito ganó de mejor vestida. Sí, ganó. Sí, para Gabriel tweets, Maldonado. ¿Esto? No, para mí no. Según los tweets, ganó Lali Espósito la mejor vestida. Bien. La segunda mejor vestida fue Suárez. Pablo Ramírez parece. No, es Evangelina Bonparola. Pablo Carayani. Pablo Carayani. Bien. La última, a su criterio, cada uno, ustedes dos, como críticos del Martín Fierro. Sí. Cada uno, para cerrar esta columna, el parecer de el mejor y el peor vestido. Y con esto nos vamos a una tanda que la debo y nos está pisando los talones. Gabriel Maldonado, mejor y peor vestido. La mejor vestida me pareció la China Suárez. Porque es linda aparte. Y bueno, a esa chica le tirás un trapo de rejilla encima y... La China. ¿Y la peor vestida? Susana Jiménez. Susana Jiménez. Porque con 50 mil dólares encima, no. Bien. No, me gusta. Y aparte con una piel de zorro. A mí me gusta. Espero que sea sintética, porque la verdad... No, debe ser sintética. No sé. No pondría la mano en el fuego. Susana, no pongo las manos en el fuego. Vanessa Strauch, mejor y peor vestida. Mejor Cherry, peor... Lali Espósito. Lali Espósito. Genial. Tanda y enseguida volvemos. Probá los nuevos helados con gustos eróticos de Heladería Garchero. ¿Y vos qué gusto querés? Vainilla. Pero no es un gusto erótico. Ahora te lo tomás con una cucharita de hilo. Pero quiero uno normal. No, acá todo es erótico. ¿Te lo sirvo en un cucurucho de cuero? No. ¿Un vasito con tachas? Bueno. Va con un baño de chongolate. Dale, bien que te gusta probar. Helado Garchero. Helado Garchero. ¿Lo conoces? Espacio Publicitario. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Nakapop. Come bien al mejor precio. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la salada está de moda. Por Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Bien, volvemos con este programa que realmente ha sido una fiesta, es todavía una fiesta, pero nos queda mucha más información. Sí. Por suerte, porque tenemos mucho más de qué conversar. Vamos antes a ir cerrando temas de lo que se abrió durante todo este programa. Todos los paréntesis. De todos los paréntesis que abrimos en este programa. Gabriel Maldonado, quiero escuchar esa bomba Dos bombas tengo. Todos bombas. Queremos escuchar. Viste que habíamos hablado de la hija de Will Smith y Jada Pinkett y yo. Y hablando de Will Smith, no sé si recuerdan que Will Smith estuvo acá en la Argentina, ¿no? Sí. Filmando una película. Yo tengo muchos contactos. Y aparentemente tuvo un romance muy fuerte. Will Smith. Con una argentina. Con nada más ni nada menos que una modelo. ¡Muy bien! ¡La bomba! Una modelo rubia, alta, que desfilaba muchísimo para Jorge Ibáñez. Y ustedes me van a decir el nombre. Exactamente. Se ¿Quién? La vinculó a Will Smith con Ingrid Grootke. ¡Opa! Tuvieron un romance. Va, un romance, bueno. Yo tengo amigos que trabajan en Franks. Y estuvieron en Franks a los arrumacos. Parece veras? Que Jada se enteró. Y tuvo que volver a Estados Unidos. Hablar con Yada y volver otra vez a la Argentina a seguir filmando. Yada dijo, mira que te hago violar a mi nena. Y seguí con esto. Espere para la otra bomba. Sí. Antes, mensajes, pero mensaje. Tenemos uno telefónico. Llamó María Eugenia y votó por la B. María Eugenia votó por la y B. Y les quiero Genial. Decir que va ganando la B. Va ganando la B. Estamos sí. entonces en condiciones de ya hacer el sorteo. Cuando usted quiera. Bien, vamos al sorteo entonces. Participando por un... ¿Qué consigna ganó? ¿Qué tendencia la ganó? La del trabajo comunitario. Trabajo comunitario. Qué bien. La gente es solidaria. Exacto. Y el ganador o la ganadora de un kilo de helado de Cadore es nada más y nada menos que... María Eugenia De Simoni. María Eugenia De Simoni, genial. Ahora nos pasa los tres últimos números del documento. ¿Ya los dejo cuando llamó? Sí, ya tengo todo. Genial, buenísimo. Y con eso puede retirar su helado de Cadore. Le agradezco muchísimo, Vero. No, de le nada. Cuento a la gente que nos ha consultado vía mensaje privado sí. acerca de estas delicias que usted nos contó, el relato culinario. ¿Cómo pueden hacer para obtenerlo en su casa, en su fiesta, en su agasajo? ¿Cómo pueden hacer? Bien, pueden escribirle a hola@abatonca.com. De Exacto. larga y K. abatonca.catering.com.ar. Abatonca. Seguramente están en Facebook, ¿verdad? Sí, sí, tenemos Facebook, página y Twitter. Exacto. Abatonca con H, B larga y K. Y pueden comunicarse también al teléfono 4543-8918 y ahí les presupuestan unas delicias que tienen geniales. Gracias. Bien, por nada. ¿Cómo le pasó, Vero? ¿Muy bien? Genial. Quiero venir todos los jueves ahora. Bueno, bien. Muy bien. Entonces, todos los jueves. ¿Cómo? Hay un chivín. El sábado voy a 3 a las 3 a hacer un stand-up, si quieren Bien, venir. Vanessa, ¿cómo le va con esas fechas de stand-up? Fantástico, como siempre. Bien, entonces el sábado, ¿cómo tiene? ¿Dónde la puede ver la gente que nos pregunta? Y en la 3 a las 3. La 3 a las 3. Sí. Me gusta esto de que haga... Es un principio misterio. Del marketing, ¿eh? Usted se hace desear y la gente la va a ir a Bien, buscar. Bien, yo quiero la ir. 3 a las 3. Buenísimo. Las 3 a las 3 averigüen... 3 a las 3, no las 3. 3 a las 3, 3 averiguan muy bien, entran sí. a Facebook, Google, ponen 3 a las 3 y ahí se enteran de dónde se presenta Vanessa Strauch. Así es. Nos vamos a despedir con esa bomba que tiene Gabriel Maldonado, que nos viene prometiendo hace un rato y que seguramente... ¿No era la de recién? No, esta es, no. Esta es nacional. Esta es nacional. ¿Qué pasó? Esa bomba para que ustedes se vayan a dormir pensando, reflexionando sobre la vida, en qué lugar los deja posicionados esto frente a la vida. Exactamente. ¿Cómo le pasó a usted, Gabriel Maldonado? Muy bien, siempre la paso bien cuando vengo acá. ¿La pasa siempre bien? Bueno, sí, me alegro sí, realmente, mucho. Realmente. Le agradecemos mucho por estar con nosotros. Seguramente el lunes también ya se reincorpora Fede Simonetti, que hoy sí. se ausentó. Pueden continuar escuchando. Estamos todos de lunes a jueves, de 0 a 2 de la mañana, en Radio Splendid. Obviamente, si nos están escuchando, saben a dónde es. Y si le quieren contar a un amigo, bueno, le dan los datos. Gabriel Maldonado, ¿cuál es la bomba? Exactamente, y para cerrar esta noche así, la bomba es, parece que los que están atravesando una crisis muy, pero muy, muy no. fuerte matrimonial ¿Quién? Serían Paula Chávez y su marido Peter, que no me acuerdo cómo Alfonso. Peter Alfonso, exactamente. No, no. Terrible. Con eso nos vamos. Esa parece que entró en una especie de depresión posparto. No. Sí. Ya saben que ella dejó el bailando. Sí. ¿No? Bueno, y a él le pusieron una bailarina que es... una bomba, la más linda divina de todas, sí, las que vi en mi vida. Ella. Y aparentemente ella está muy celosa y se están peleando prácticamente, te diría, que todos los días. ¡No! No, no, hay salida. No hay salida, no hay escapatoria, este matrimonio se viene abajo realmente. Y van a saber que el tiempo me dará la razón. Exacto, todos los oyentes que confiaban en el amor a través de Peter y Paula. Perdón. Si ellas fracasaron, sí, dígame. ¿Amelia se fue? Amelia, ¿qué hizo? Se quedó dormida. Yo me perdono, lo que pasa es que estaba muy cansada. Ay, no, pobrecita. Me estoy cansada porque ustedes hablan. Ay, y a mí me entra el 12% nada más de la información de lo que pobre Amelia. Y Handel... Ay, mi amor, a mí me vino bárbaro porque dice campaña. Sí, andaba por 2015, se fue abajo de la Rock and Pop y volvió. Mirá, ay, lo. Sí, vi abajo un concierto que había único. Sí. Bien, Handel, quédese tranquilo. Usted también, Amelia, vienen el lunes, van a estar con nosotros. Los esperamos a todos ustedes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Darío Góngora, que nos operó. A mí me ha colaborado con la senda de este programa, que no estoy habituado a hacerlo. Siempre. Les agradezco mucho a ustedes. A la señorita Vanessa Strauch. Está con nosotros la semana que viene, por supuesto. Creo que sí. Por favor, Vanessa, no se haga desear. No se desear ella. Busquen las 3 a las 3 y no se pierdan un show inigualable, ¿verdad? Así es. El sábado a las 3 de la mañana. ¿Va a estar también? ¿A las 3 de la mañana? Sí, claro. ¿A las 3? Bien. Con Nicolás de Trasí. Genial. Gabriel Maldonado, muchas gracias, lo esperamos la semana que viene. Chicos. Vero Milione, a usted también. Gracias. Les agradecemos mucho a ustedes por habernos acompañado y nos encontramos la semana que viene por esta misma radio. Gracias. De Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme.